Bueno, realmente nos han disminuido sustancialmente las regalías, pero a cambio de ello se nota mucho más inversión en el departamento del Tolima, no solamente por el esfuerzo del gobernador a través de Gestión Pública Nacional, sino igualmente los alcaldes también han hecho un protagonismo a nivel nacional para traer inversión a sus regiones. Así que a la ausencia de una buena inversión por regalías que nos han quitado a todos los departamentos productores, hay una preparación y una impetuosidad de todos los alcaldes y gobernador para sacar adelante obras de desarrollo para las regiones. Por ejemplo, el alcalde de Piedras dice que de 11 mil millones que recibió en el 2010, ahora simplemente va a recibir 3 mil millones y que están haciendo mucho más obras, racionalizando los recursos con esos 3 mil millones que lo que se hacía antes con mucho más plata. Hay una preparación, una organización mejor en las alcaldías, hay una propuesta importante de gestión pública de todos los alcaldes y particularmente en Piedras hay un alcalde muy responsable y haciendo una gestión importante. Mire, el departamento del Tolima recibía 110 mil millones anuales de regalías directas y en ese momento vamos a recibir para los dos años 2013 y 2014 la suma de 56 mil millones de pesos. Mire usted la disminución tan bárbara que hay para el departamento del Tolima en regalías directas. Pero ¿qué tenemos? Un gobernante que está haciendo gestión pública nacional para tener grandes obras, los Juegos Nacionales. Después de 45 años los tenemos y van a ser nuevas obras de inversión por el orden de los 250 mil, 300 mil millones de pesos. También tenemos el contrato para el sur del Tolima, 900 mil millones de pesos. ¿Obra de quién? De la gestión gubernamental, la clase parlamentaria apoyando y los diputados del departamento.